Pensar para hacer. Al rescate de lo genuino, latinoamericano y popular. La voz de Mauricio Ibáñez en su espacio para el Club de la Pluma. Apreciados oyentes, amigos y compañeros de El Club de la Pluma. Soy Mauricio Ibáñez. Es un placer estar de regreso con ustedes desde Colombia en este espacio de noticias, reflexión y opinión. Como siempre, los saludo con un fraternal abrazo por la unidad de nuestra patria grande. Durante este tiempo de descanso que los columnistas de este programa tuvimos desde finales de diciembre hasta ahora, que estamos retomando esta actividad, han pasado cosas tan sorprendentes, tan graves y absurdas en el mundo y en nuestros países, que no veíamos la hora de reiniciar nuestras columnas de la mano de nuestros queridos conductores y amigos Norberto y Gaby. Bueno, poco a poco nos iremos poniendo al día con nuestros oyentes, pues hay mucho de qué hablar, pero además hay mucho que hacer. La columna de hoy, probablemente la de la próxima semana, las dedicaré a un suceso interesante que aconteció durante el Foro Económico Mundial de 2026, celebrado en Davos, Suiza, del 19 al 23 de enero, llamado también el Club de los Ricos. Es un evento que reúne a los líderes de las potencias del G7 y G20 con otros jefes de Estado y de gobierno y supuestamente define el rumbo de las políticas económicas del mundo. Digo supuestamente porque en estos tiempos no se sabe. Uno de los discursos iniciales del foro fue ofrecido por el señor Mark Carney, primer ministro de Canadá, y se volvió viral en los medios por tratarse de una pieza de valor histórico que resume de manera directa y contundente, sin abandonar el lenguaje políticamente correcto, la situación que el mundo atraviesa en manos de un enajenado mental cuyo nombre nunca pronuncia, pero que todos identificamos como quien está sentado en el trono más poderoso y explosivo del planeta. Algunos detalles sobre Carney. Nacido en 1965 en Fort Smith, Canadá, es un economista de la Universidad de Harvard con maestría y doctorado en economía en la Universidad de Oxford. La mayor parte de su vida ha transcurrido en el mundo de las finanzas. Dirigió magistralmente el Banco Central de Canadá durante la crisis económica del 2008. Fue gobernador del Banco de Inglaterra durante la crisis financiera desencadenada por el Brexit. Ha trabajado con Naciones Unidas para la Acción Climática y Finanzas. Él es el primer político canadiense que llega al cargo de primer ministro sin haber tenido experiencia en cargos de elección popular. Es miembro del Partido Liberal de Canadá y su filosofía política no está claramente definida, aunque se le podría identificar como de centro-derecha. Asumió el cargo de primer ministro de Canadá el 14 de marzo del 2025 tras la renuncia de Justin Trudeau y tiene un gobierno de mayoría opositora. Carney llega al foro de Davos con varios logros tempranos, como la reducción sustancial de barreras comerciales interprovinciales para fortalecer el comercio interno dentro de su país, la diversificación de los mercados, incluyendo acuerdos de reducción de aranceles con China, y la ampliación de las relaciones económicas de Canadá con Asia, Europa y Medio Oriente, en un exitoso esfuerzo por reducir la dependencia comercial de los Estados Unidos. En la primera parte de este programa les leeré parte del potente discurso que pronunció durante la apertura del Foro de Davos el pasado 20 de enero. Es un texto que resume la actual situación mundial, y si lo desligamos de posiciones e ideologías políticas, creo que es una pieza que vale la pena mantener en la memoria. En este evento, el primer ministro Carney dijo lo siguiente: «Es un placer y un deber estar entre ustedes en este momento decisivo para Canadá y para el mundo». Hoy hablaré de una ruptura del orden mundial, del fin de una ficción agradable y del comienzo de una realidad brutal en la que la geopolítica de las grandes potencias no está sujeta a ninguna restricción. Pero también les diré que los demás países, en particular las potencias medias como Canadá, no son impotentes. Tienen la capacidad de construir un nuevo orden que integre nuestros valores como el respeto de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la solidaridad, la soberanía y la integridad territorial de los estados. El poder de los menos poderosos comienza con la honestidad. Cada día se nos recuerda que vivimos en una época de rivalidad entre grandes potencias, que el orden basado en normas tiende a desaparecer, que los fuertes actúan según su voluntad y los débiles sufren las consecuencias. Ese aforismo de Tuclídides se presenta como inevitable, como una lógica natural de las relaciones internacionales que se reafirma. Ante esta constatación, los países tienden en gran medida a seguir la corriente para mantener las buenas relaciones. Se adaptan, evitan los conflictos, esperan que este conformismo les garantice seguridad. Pero no es así. ¿Cuáles son entonces nuestras opciones? En 1978, el disidente checo Václav Havel escribió un ensayo titulado El poder de los sin poder. En él planteaba una pregunta sencilla: ¿cómo ha podido mantenerse un sistema totalitario? Su respuesta comienza con la historia de un frutero. Cada mañana coloca un cartel en su escaparate: trabajadores de todos los países, únanse. Él no cree en ello, nadie cree en ello, pero lo coloca de todos modos, para evitar problemas, mostrar su cooperación y pasar desapercibido. Y como todos los comerciantes de todas las calles hacen lo mismo, pues el sistema sigue funcionando. No solo por la violencia, sino por la participación de los ciudadanos de a pie en rituales que saben perfectamente que son falsos. Havel lo llamaba vivir en la mentira. El poder del sistema no proviene de su veracidad, sino de la voluntad de cada uno de actuar como si fuera verdad. Y su fragilidad proviene de la misma fuente. En cuanto una sola persona deja de actuar así, en cuanto el frutero retira su letrero, la ilusión comienza a desmoronarse. Ha llegado el momento de que las empresas y los países retiren sus carteles. Durante décadas, países como Canadá han prosperado gracias a lo que llamamos el orden internacional basado en normas. Nos hemos adherido a sus instituciones, hemos alabado sus principios y nos hemos beneficiado de su previsibilidad. Gracias a su protección, hemos podido aplicar políticas exteriores basadas en valores. Sabíamos que la historia del orden internacional basado en normas era en parte falsa, que los más poderosos se saltarían las normas cuando les conviniera, que las normas que regulan el comercio se aplicaban en forma asimétrica y que el derecho internacional se aplicaba con mayor o menor rigor según la identidad del acusado o de la víctima. Esta ficción era muy útil y la hegemonía estadounidense en particular contribuía a garantizar beneficios públicos, vías marítimas abiertas, un sistema financiero estable, seguridad colectiva y apoyo a los mecanismos de resolución de controversias. Así que colocamos el letrero en el escaparate, participamos en los rituales y, por lo general, evitamos señalar las discrepancias entre la retórica y la realidad. Bueno, ese compromiso ya no funciona. Voy a terminar acá esta primera parte de la transcripción y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Estás escuchando el Club de la Pluma. El sueño, cómo me robas la calma.